Bienvenidos sean todos al Nido de los Correcaminos, muchachos, chicos, chicas. Este día es un día muy especial, no nada más porque tenemos a invitados de lujo, sino porque es 14 de febrero, Quique. El amor está en el aire, así como dice la canción. Así que es un día muy especial, Pau. Nuevamente muy contento de estar aquí contigo y sobre todo con el grupo que tenemos el día de hoy. Como dijiste, invitados de lujo. De lujísimo, diría yo. Son uno de los chicos que más le echan ganas acá en la universidad. Y pues bueno, queremos y buscamos que sigan así, ¿verdad, muchachos? Tenemos vale. Acá a los muchachos del Profe Toño, o sea, los muchachos de danza folclórica. El grupo Nicté Ja. Muchachos, bienvenidos. Pero antes de hablar con ustedes, denme un segundito. Vamos a platicar algo pues de lo que está pasando el día de hoy aquí en la universidad, que hay muchas rosas, muchos corazones, las parejas sonrientes, al menos por un día. Sí, no, es que el día de hoy todo es miel, todo es dulzura, todo es regalos. Acá tenemos por aquí de público también a los chicos de teatro. Chicos, saluden. Hola, muchachos, ¿cómo están? Ahí están. Sí, y pues Alexis acá llegó con, le llegaron a llevar unos regalos y el hombre quejándose de que le habían llevado puras chucherías. ¿Cómo así, Alexis? Ay, y pensar que antes cazábamos mamut. Pero bueno. Ya sé. Así es. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a la materia, vamos a la carnita del programa. Y pues vamos a iniciar presentando a quien es el maestro encargado del grupo, el que le ha dado forma a este proyecto y lo ha llevado a otro nivel. Y pues muy contento de presentar al maestro Antonio Torres Martínez. Él es el director de Nicté Ja. Le voy a pasar el micrófono para que nos platique un poquito de lo que es el folclore, cómo él se ha desarrollado en esta área y cuáles son los alcances también que le ha dado el folclore para él. Entonces, muchachos, un aplauso para su profe. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Saludos a todos que nos están escuchando en este momento. Pues bien, la danza folclórica para mí ha representado conocer a mi país de una manera no tan metida en los textos, sino más bien en la connotación de lo que la tradición infiere a los ciudadanos de cada región de nuestro país, y con ello pues conocer la cultura mexicana de una manera muy exquisita a través del movimiento y la expresión. Eso es una de las primicias de la danza folclórica mexicana. Y con ello, pues bueno, no soy tan nuevo en esta actividad, ya que pues toda la vida he sabido que yo quería hacer esta actividad y me ha dejado muchas cosas muy importantes en mi vida. Como ser humano, pues a aprender a expresarme de una manera no tan cotidiana, tan formal, tan de esa manera como nosotros podemos hacerlo en el diálogo escrito. Y por otro lado también, pues yo sabía que siempre iba a querer bailar, ¿no? Entonces en mi proceso de formación como persona y académica y en todos los aspectos, pues me ha llevado la danza a muchos horizontes. En el sentido de que pues lo he podido aprovechar al máximo. Gracias a la danza he podido conocer otros países, otras culturas, tener hasta hoy en día muchas actividades dentro de, y amigos, amistades de Francia, de Portugal, de Venezuela, por mencionarles algunos. He tenido también la oportunidad como docente de esta actividad, hacerme de muchas amistades, tanto de docentes como de personas de otros países, y tener la oportunidad de abrir mis horizontes tanto nacional como internacionalmente hablando. Entonces la danza folclórica es muy exquisita en ese sentido, como disciplina genera muchas cosas, y estoy muy contento y pues todavía estoy en el proceso, quiero seguir aprendiendo muchísimas cosas. Excelente, profe. Pues sí, la verdad es que la danza es de esas cuestiones que si no tienes corazón y si no lo haces con pasión, se nota, ¿no? Es una expresión muy bien como tú lo dices, pero creo que eso viene de las entrañas, es algo hermoso, pero a la vez pasional, ¿no? Entonces, se necesita, la verdad, muchísimo, muchísima entrega para poder realizar esta actividad, y eso es algo que yo le reconozco y le veo y a todos los chicos que tienes en tu grupo, profe. Así es, y yo bien feliz de hacerlo, ¿no? Manejo muchos, yo trabajo con todos los niveles en el sistema educativo, porque precisamente una de mis carreras que he cursado tiene que ver con esta parte de la docencia, ya conociéndola de una manera pedagógica. Y no está peleado esta actividad con con nada, ¿no? La danza es muy generosa en ese sentido, la disciplina sobre todo que uno va adquiriendo con ello. Y pues mi gusto y mi pasión por la danza, yo espero que hasta hoy en día logre transmitírselo a las personas con las que he tenido la oportunidad de dárselo. Y abrirles también el horizonte, que si bien tienen una formación, en este caso que estamos en la Universidad Politécnica del Bicentenario, ellos también visualicen su vida no solamente en esa formación, sino que también vean otras opciones. Finalmente tenemos esa oportunidad como nación para poder transportarnos a muchos horizontes, ¿no? Entonces quiero que no esté peleada su parte formativa en la cuestión académica, sino que también, a final de cuentas, lo primerito de todo esto es que nosotros somos seres humanos y sobre esas vías nosotros nos podemos regir. Así es, y es que el conocimiento, pues sí, es muy importante, pero el alimento del alma son las artes. Y a veces se nos olvida esa parte, ¿no? A veces sí nos vamos conocimiento académico nada más, pero el espíritu se envejece y se muere si no lo alimentamos también. Y qué mejor que una de estas actividades tan hermosas como la que ejercen ustedes. A ver, preséntanos a tus muchachos, profe. Bueno, antes de presentarlos, bueno, voy a pedir que ellos se presenten. Este grupo está a punto de cumplir casi 4 años de vida. En estos 4 años han asistido sin falta a los últimos 3 nacionales, ganando regionales, siendo reconocidos por parte del municipio como un ejemplo cultural a la juventud. Ya han bailado en otros municipios en eventos importantes como en León. Nos invitan de otros tecnológicos y politécnicos para que puedan asistir. O sea, este grupo creció como la espuma, pero se ha convertido en un modelo para todos los demás equipos representativos aquí en la universidad. Así que ya vamos a hablar con los actores principales de este grupo y les voy a pedir que cada quien se presente el día de hoy, de los que están aquí. Y pues bienvenidos, Nick Teja, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, para mí, ¿qué es la danza? Es como, pues, la expresión de artes. Bueno, yo al menos me conecto muchísimo con la danza. Expreso también mis sentimientos. Si estoy enojada, claro que voy a sacarlo. Si estoy feliz, pues también. Entonces, es mucho como de que tú te entregues a la danza. También es importante tener la pasión. Es importante también, y cabe recalcar, que sepas bailar, pero bueno, es también, como ya lo decía el profe, es muy generosa, entonces desde cero puedes aprender, y si tienes la pasión para hacerlo, pues qué mejor. Es muy gratificante para mí bailar y me encanta hacerlo. Buenas tardes, yo soy Citlali, y pues desde un principio entrar aquí fue ver la oportunidad de seguir con mis proyectos, y uno de ellos, que no solo es académicamente, es bailar, que es algo que me apasiona mucho y que me ha dado amigos, la oportunidad de conocer, de volverme una persona más disciplinada, más entregada. Entonces no creo que solo me complementa en una área artística, sino en todo momento de mi vida personal me complementa. Y pues, por decir, hoy 14 de febrero pude bailar con mis amigos y todo, y entonces es algo, son experiencias muy padres y me llenan muy muy chido, y pues me pone muy feliz bailar y seguir haciéndolo en mi carrera. Es como la oportunidad de complementar mi educación, no solo académica, sino también en espíritu, en disciplina, en pasiones, todo eso. Buenas tardes, mi nombre es Alan. Bueno, en mi caso, yo no soy proveniente de aquí de Guanajuato, yo vengo del estado de Michoacán. Soy nuevo en este grupo, que es Nick Teja, pero la verdad me ha dejado una hermosa experiencia, ya que es un grupo muy unido a comparación de otros grupos en los que he estado. Se nota el trabajo en equipo. Y como decía el maestro, en la danza siempre hay que tener disciplina y arte. Al momento de bailar, siempre la forma en la que la hagas y la pasión con la que la hagas y cómo lo transmitas va a hablar más de ti que tus propias palabras. Entonces, al momento de bailar siempre tienes que darlo todo. Pues la danza siempre va a ser así. Es una disciplina que se tiene que llevar a cabo con mucha pasión y mucha entrega. Si no se hace bien, entonces es mejor que no se haga. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco. Pues, como ya lo comentaba el maestro, es un una manera de conocer tu país. Y bueno, yo soy un amante del mundo de animación, me encanta mi México, entonces qué mejor manera de conocerlo que de la forma más pregona, que es bailar. Y como ya lo comentan mis colegas, pues sí, para bailar se necesitan muchísimas cosas, más que nada pasión, entrega, dedicación y muchas ganas, porque pues más que bailar es expresar lo que sientes en el momento, y la verdad te va dando como que una solidez personal para mostrarte ante las demás personas. Y sí, muchas veces hay personas que, no sé, por carrillo, cosas así, bromeando y todo, pero pues más que nada es como lo veas tú, así lo veo yo, es la frontera, me gusta hacerlo y soy feliz cuando lo hago, entonces creo que eso es lo que importa, ¿no? O sea, ser feliz haciendo lo que te gusta sin importarte lo que piensen o opinen los demás. Para mí la danza y pertenecer a este grupo significa mucho, porque es una de las cosas sólidas que le dan sentido a mi vida académica, ya que pues más que venir a estudiar o aprender o no sé, prepararte para la vida futura, creo que es una forma de complementar tus estudios y tus hábitos, forjándote una disciplina, un carácter que te ayude no solo en la danza, sino en tu vida personal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué. También me voy integrando a este grupo de danza y para mí es un honor compartir cada momento, cada ensayo, cada baile con mis compañeros. Es un grupo que está unido, es un grupo que se notan las ganas de crecer. Y como lo he dicho antes y frente al profesor, frente a mis compañeros, mi compromiso está para que este grupo siga creciendo, para que este grupo siga saliendo adelante. La danza es una disciplina muy espectacular, me apasiona muchísimo desde que estaba pequeño, y pues gracias por la oportunidad, por darme esta satisfacción de pertenecer al grupo representativo, y pues ánimo compañeros, y somos una familia. Eso es todo. Yo la verdad es que, bueno, estoy aquí encantado escuchando cada una de sus palabras. No les creo tanto esta parte de que estén tan serios, lo que pasa es que están un poquito nerviosos, porque este grupo lo que menos tiene es que son serios, son muy formales, pero serios no. Sin embargo, pues me da muchísimo gusto escucharlos, y para romper un poquito esta seriedad, yo creo que una de las cosas que también me ha tocado la fortuna de vivir con ustedes, más allá de toda esta pasión que ustedes ponen arriba del escenario, también son las anécdotas, las vivencias, como ahorita estaba diciendo Citlali. Hoy 14 de febrero pues nos tocó ir a bailar, bueno, nos tocó como la manada, ellos bailaron en el DIF, y bueno, siempre hay algo que hace diferentes las presentaciones, siempre hay un detalle, y creo que eso es lo que más ustedes se van a llevar cuando ya nos toque egresar. Muchachos, ¿qué le depara al grupo? Profe, ¿qué le depara a Nicteja? ¿Qué viene? ¿Dónde van a estar? ¿Para qué se están preparando? Coméntenos, muchachos. Pues el grupo tiene en su haber y en su existencia, al menos yo me lo he propuesto así, hacer difusión de la actividad cultural que tenemos en este departamento. Y tenemos dos presentaciones en León, con una comunidad también académica que es La Salle. Vamos a estar en la sección de primaria y también en la sección de secundaria, en la cual vamos a estar presentando material que vamos a presentarnos en el nacional. Uno de ellos, comentándole un poquito rápido, es cuadros de sones de intervención de la ciudad de Puebla, y es en el que se basa precisamente el nacional. Y otro que a mi ver pude disfrutar y sigo disfrutando al bailar un momento de ejecutar, y se lo estoy transmitiendo a los chicos, es del estado de Chihuahua, las polcas. Entonces, con ese material, ese es lo que estamos haciendo ahora, difusión. Por supuesto que tenemos más cosas, y pues es lo que tenemos en puerta. Muy orgulloso de seguir incrementando esta parte de la disciplina de la danza, y espero que ellos, así como lo han expresado, pues sigamos en el mismo canal y satisfaciendo todavía más el alma. Excelente, pues con todo, chicos, bueno, ya sé que no necesito decírselo, siempre dan el 1000%, pero a ver, ya rapidito, una cosa chistosa o alguna experiencia que le quieran compartir al público. Una vez que tuvimos una presentación en Romita, uno de los integrantes que está ahorita aquí nos hizo No queremos decir Pancho. Nos hizo ir por un camino que no estaba muy padrísimo. Y entonces, bueno, como había llovido previo en primeros días, pues él nos dijo que por ahí era más padre el asunto. Entonces se nos atascó el vehículo en el que íbamos y finalmente tuvimos que hacer esto que fortalece al grupo, hacer equipo. Y lo sacamos con mucho esfuerzo y dedicación también para que pudiéramos llegar a nuestro destino. Esa es una anécdota muy bonita y que una vez más confirma que estamos muy unidos, que estamos muy compenetrados en esta parte de... Pues de ahí en más, pues bueno, pueden surgir más, pero esta creo que es la más importante. Y aprovechando, Pancho, ya dinos la verdad. Querías hundir al grupo, acéptalo. Bueno, no querías que llegáramos a la presentación. Bueno, pues las experiencias como lo bailaba, pues quién nos lo quita, ¿no? Entonces, la verdad, esa era mi ruta cuando iba yo a la prepa. Nunca me tocó atascarme hasta ese día. Yo siento que fue porque mis compañeros comieron mucho en la mañana y la cantidad muy pesada, entonces... Y a ver, ¿a qué puedo decir a dieta, chicos? ¿Qué pacho? No, pues sí, como lo comentan, fue una experiencia bastante agradable en el sentido para todos. Nos atascamos, como lo comentan, y pues sí, tuve que... Me sentí culpable, la verdad. Tuve que ponerme a... ¡Pobrecito! Tratarme a ¿Es que fuiste el culpable? Tú nos llevaste por ahí, no entiendo. Así es, sí, así no es. Te sientas, eres culpable. A ver, ¿y cómo se la han pasado? Por ejemplo, ya ustedes ya tienen bastante experiencia en ir a los regionales, a los nacionales. ¿Alguna anécdota que nos quieran platicar de esos viajes? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo lo han vivido? La convivencia con las otras escuelas, etcétera. No sé, ¿qué nos pueden comentar en ese sentido? Pues bien. Ah, no, pues sí, gracias. No, pues... La verdad yo he tenido la oportunidad de estar en ya dos regionales y un nacional y pues es una intensidad distinta a lo que se vive un regional a un nacional. Yo me aburrí en el nacional, la verdad, en las primeras presentaciones. Todas eran como que muy, muy, muy parecidas, entonces para mí era un poco tedioso en el sentido de que otra vez lo mismo, ya cuando nos toca. Entonces, no, pero sí es como que vives una experiencia agradable en el sentido de que conoces otras personas, otra cultura, otra perspectiva de baile, tanto en nacional como un poco en regionales. Pero pues ya también va acorde a cómo lo vas percibiendo, ¿no? Cómo lo vas disfrutando, porque pues sí, pueden estar presentándose todos, tú acá en tu rollo o aparte, pero o sea... Es la intención de que conozcas la cultura y la perspectiva de otras personas y que compartas lo que a ti te gusta con otras. Creo que es lo más interesante, conocer personas que comparten gustos contigo y llevarte bien o, no sé, conocer, hacer amistades. Creo que es como que forjar los lazos que se crean en esas situaciones. Creo que es lo más grato, lo que a mí me ha gustado más. Perfecto, pues es que es lo más rescatable, siempre es grato saber que hay más personas que comparten lo que a ti te gusta. Y a ver, chicas, les toca a ustedes, platíquenos, yo sé que están buscando reunir el recurso para poder ir a la nacional. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Creo que tienen por ahí algunos artículos hermosos, preciosos, bellos y súper prácticos que están vendiendo para poder lograr ese objetivo de ir al nacional. Platíquenos. Ah, muy bien. Bueno, nos van a proporcionar a nosotros los de danza unas pulseritas que están muy, muy bonitas. Tienen la marca del Correcaminos. Entonces... la verdad no sé cuánto cuestan. ¡Qué pocho! Pero pues apóyenos. Entonces, pues sí, son para juntar recursos para lo mismo, nuestros vestuarios, zapatos, porque pues sí están caros. Y sí, pues porque sí está carito, pero tenemos que juntar porque sí queremos ir a Puebla y porque pues también queremos darnos a conocer. Queremos ir bien bonitas, entonces... Pues sí, apóyenos. Y pues las pulseras están bellas, bonitas y baratas, ¿verdad? Entonces, con una módica cantidad, ustedes van a estar apoyando a esta, creo que es una de las selecciones o de los representativos que más ha dado la cara por la universidad. Entonces creo que también es justo que nosotros como alumnos, como docentes, como miembros de esta comunidad de UPB, pues también los apoyemos para que sigan echándole ganas, porque pues han tenido muy buenos resultados en otras ocasiones. Son que de color del color verde UPB, ¿verdad? Claro. Y blancas también, y son oficiales Correcaminos. Muchachos, no se pueden perder esta oportunidad de tener su propia pulsera Correcaminos. ¿Cómo ves, Quique? Sí, la verdad es que están muy bonitas. Por ahí, a la comunidad UPB cuestan 30 pesos. Vienen en color turquesa con blanco y blanco con turquesa, ¿no? Que son nuestros colores oficiales. Pero no solamente va a quedar ahí. Por ahí ellos van a estar bailando, vamos a tener por ahí un kilómetro del peso, van a estar realizando por ahí alguna rifa, por ahí van a estar vendiendo algunos otros dulces. ¿Qué más, Nayeli? Sí, churros también. Van a estar vendiendo churros. Vamos a vender muchas cosas para que ahí estén al pendiente. Para que apoyen al grupo, para que podamos ir lo mejor posible. Obviamente que la universidad por ahí tiene un recurso para cada uno de los equipos, pero pues no es suficiente, ¿no? Y nosotros estamos buscando la excelencia en cada uno de ellos. Pues obviamente que la excelencia cuesta, Pau. Sí, el que quiera azul celeste, pues que le cueste, ¿verdad? Pero nada más ya rapidísimo, ¿dónde podemos comprar estas pulseras? ¿Con ellos mismos? Ok, ¿se acercan a los chicos de danza folclórica o al profe o acá en Cultura y Deporte? Y pues nada, los dejamos aquí con nuestra alumna Angie Muñoz, que nos va a cantar La Barca. Y mil gracias al profe Mau, que siempre está aquí al pie del cañón grabando todas nuestras locuras. Gracias a los invitados, gracias. a los chicos. Muchas gracias, profe Toño, a Alexis, que está de público. Y pues nada, ¡Energía UPB! ¡Corre Caminos! ¡Vámonos! Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros